Otra noche sola en mi cama, las 6 de la mañana. Tú ni siquiera me llamas. Y ya me cansé. Dile a tus amigos que se queden contigo. Dile a esas mujeres que te cuiden la casa. Para ser sincera, no sé qué hago contigo. ¿Qué hago contigo? Mejor me quedo sola. Y me voy pa' la calle. Voy a vivir mi vida loca. Sin nadie que me falle. Voy a bailar una cumbia. Voy a ver qué me tiene el mundo. Esta noche salgo sin rumbo. Y de todo me olvidaré. De tu nombre me olvidar. Y es que tú no logras entender cómo se trata una mujer. No vengas con tu cuento que ya yo me lo sé. Ya no me estés llamando que de ti me cansé. Tus amigos que se queden contigo. Dile a esas mujeres que te cuiden la casa. Para ser sincera, no sé qué hago contigo. ¿Qué hago contigo? Mejor me quedo sola. Y me voy pa' la calle. Voy a vivir mi vida. Ya no voy a escuchar, no. Haz tu vida que yo sigo mi camino. Cero sufrimiento, te quiero, no te miento. Pero el amor no quita conocimiento. Mejor me quedo sola.